Trump ayudar a las personas a crecer sus negocios y fortalecer la economía popular. Este sí es un gobierno para todos. Secretaría de Economía. Gobierno de México. México es nuestra casa y quiero su bienestar. Por eso consumo lo nacional. ¿Y ahora qué pasó? ¿Por qué hay tanta gente si la de enfrente está vacía? Porque cargando gasolina de Pemex apoyamos a México. Y aquí dan muy buen servicio. Y la gasolina de Pemex es de la más alta calidad. Y además contiene Aditec, que protege el motor del auto. Es amigable con el medio ambiente y reduce la emisión de gases. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex. Gobierno de México. 9 de cada 10 incendios forestales son provocados por actividades humanas. Si enciendes una fogata en el bosque o en la selva, hazlo en un espacio alejado de árboles, troncos, pasto y hojarasca. Antes de irte, asegúrate de apagarla completamente. Si ves un incendio forestal, repórtalo al 911 o al 846-623-6346. Prevenirlo es más fácil que combatirlo. Sistema Nacional de Protección Civil. Gobierno de México. XHEDI Estéreo 1 106.1 FM transmitiendo desde Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Estudios Eucaliptos número 504, Colonia Reforma. Teléfono en cabina 133-6080. Una estación del grupo FM Radios. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. Buen día a todos y a todas nuestros radioescuchas que nos sintonizan este sábado 18 de abril de 2020 por Estéreo 1 106.1 FM. Soy Yamilet Carranza y agradezco que nos acompañen esta mañana en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Saludo también a quien nos acompaña desde la Ciudad de México con importantes reflexiones y aportaciones sobre todo lo que está pasando en México y el mundo respecto a este tema justamente del coronavirus, el impacto que ha generado no solo pues en la vida social, sino en la vida económica y esta crisis sanitaria pues que desafortunadamente estamos viviendo ya desde hace algunas semanas, ya algunos meses en otros países. Carla Iberia Sánchez, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, querida Yamilet. Un placer siempre saludarte y saludar a la audiencia de Abanico Social. Qué buen programa, te felicito. Adelante. Carla, pues bueno, este tema que hemos comentado a lo largo de estas últimas semanas sobre el coronavirus, el día de hoy tendremos temas muy importantes justamente respecto a este impacto que está generando esta pandemia en México, en el mundo, como bien decía, y bueno, en donde Oaxaca, pues desafortunadamente también ya vemos con preocupación el número de casos que se están presentando, el número también de defunciones que está dejando ya este nuevo virus. Y quiero decirles que justamente para iniciar nuestro programa, pues tenemos en la línea telefónica al diputado Jorge Octavio Villacaña Jiménez, el presidente de la mesa directiva en la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca. Diputado, buen día y bienvenido a este programa Abanico Social. Muy buen día, Yamilet. Buenos días al auditorio. Un saludo a Tarriberia Sánchez también. Buenos días, diputado. Gracias. Pues, diputado, empezar justamente con este tema. Hace algunos días, la 64 legislatura del Congreso del Estado aprobó una iniciativa de reforma al Código Penal, precisamente ante esta situación que están viviendo ya trabajadores del sector salud, ante esta situación de discriminación, estos actos justamente de agresión que se están dando. Y bueno, la aprobación que se da de esta iniciativa, esta reforma al Código Penal, en donde se establecen pues endurecer penas justamente y sanciones para quienes agredan a este personal que labora en el área médica, diputado. Sí, mira, yo creo que es una respuesta inmediata a la que se dio en la Cámara de Diputados a la necesidad que hay de proteger a quien nos cuida. Es increíble que la ignorancia haya dado paso a este tipo de agresiones precisamente el día que estábamos aprobando esto en la Cámara de Diputados, una agresión en la central de abasto a una enfermera por el simple hecho de ir uniformada. Ella apenas se dirigía al hospital en el que labora y llegan, le echan cloro, la jalonean del pelo, en fin, se me hace algo inconcebible, habiendo países donde se les honra, se les saluda. Aquí en México y en particular en Oaxaca, que es lo que nos preocupa, que estén sufriendo agresiones, ¿no? Oiga, diputado, justamente en torno a este tema, bueno, ya en Oaxaca ya conocemos también de algunos casos en donde veíamos y sabíamos de un tema, una joven residente justamente del Hospital Civil, que desafortunadamente también nos comentaban ella, pues fue escupida por una persona de la sociedad civil señalándola como pues una posible portadora de COVID-19. Esta situación realmente es preocupante, es alarmante, cuando se sabe perfectamente que este tipo de situaciones en realidad también genera una crisis social, cuando también esta situación de desinformación desafortunadamente pues hace que muchas personas caigan justamente en estos actos, pues inclusive violentos también. Mira, los trabajadores de la sanidad acá en México son la primera línea que está en el combate al coronavirus. Sin duda se arriesgan mucho, porque además de que no se les dio la capacitación adecuada con tiempo, tampoco tienen el equipo adecuado. Estamos viendo que el gobierno federal apenas ayer, antier, mandó algunos cubrebocas, estuvieron repartiendo a nivel federal las batas que China regaló, batas que por supuesto pues se transparentan, no creo que sirvan para contener contagios. En parte la ignorancia, en parte la falta de capacitación, en parte la falta de equipo adecuado, pues hay un caldo de cultivo para que las agresiones se den como hongos, ¿no? Carla, esta situación que se está generando justamente, tú vives en la Ciudad de México, también te ha tocado conocer estas historias tan desafortunadas, tan desagradables que se está viviendo justamente y que están viviendo estas personas, como bien lo decía el diputado Villacaña, que son finalmente el primer contacto que tienen los pacientes pues para poder ser atendidos en este caso. Absolutamente, Yamilet. Cada vez que se agrede al personal médico, se está dejando a un enfermo sin atención. No podemos, además del terror al desempleo, al encierro, a contagiar a su propia familia, el hecho de aterrorizar al personal médico con que puede resultar agredido cuando hace su trabajo. De hecho, circuló, ustedes saben, en redes sociales y se volvió viral, el video de una joven que tomaba a una mujer pues en el piso con un acceso de tos que estaba haciendo que peligrara su vida. Y a mí me pareció que ese tono de heroísmo de la persona que estaba transmitiendo, como si la heroína fuera ella, ¿me entiendes? Sin compasión hacia el enfermo, sin compasión hacia el personal médico, me dejó mucho que pensar. A mí me gustaría preguntarle al diputado Villacaña, si me permites, Yamilet, ¿cómo pueden esta iniciativa que emprenden los diputados de Oaxaca, pioneros en el país en esto, cómo entran las funciones de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico? ¿En qué puede colaborar en esta iniciativa la Comisión Nacional de Arbitraje Médico? Y también si en estas iniciativas contemplan, si hubiera agresiones extremas hacia el personal médico, que hubiera una partida presupuestal ya destinada a contratar hoteles para que el personal médico pudiera dormir. Sí, diputado. Sí, no puedo escuchar exactamente lo que decía Carlibel Sánchez, pero de lo que yo quería escuchar. Mira, esto es una endurecimiento de las penas, es una modificación al Código Penal Estatal, donde quien agreda a personas del sector salud en el Estado alcanza en cárcel hasta por 6 años. Yo creo que esto era indispensable para que también a la gente le caiga el 20, sepa que necesitamos apoyar a esta gente, que necesitamos donarles equipo, que necesitamos necesitamos llevarle transporte, que necesitamos llevarle donde puedan quedarse a dormir. No es nada más el castigo a quien agrede, sino también como sociedad civil organizarnos y suplir, llenar los huecos que el gobierno está dejando, ¿no? Carla. Exactamente. Interesante lo que nos dice el diputado. Es un tema también de fortalecer, digamos, las capacidades de las autoridades para poder ejercer acción en caso de que un médico sea agredido. Sí, esta situación realmente tan lamentable que estamos viviendo y desafortunadamente donde está alcanzando ya este sector, comentábamos hace un momento, la situación justo que viven estos trabajadores de la salud y sobre todo este tipo de agresiones, sabiendo que pues la condición que enfrentan realmente es, me parece que uno de los retos, pues si no el más importante o el más grande, sí uno de ellos, ante esta situación, ante esta emergencia que se está viviendo en el mundo. Desafortunadamente, pues vemos que los casos siguen sumando, no solo en Oaxaca, sino en el país, en otras partes del mundo, donde pues ahí sí se respeta a estos trabajadores justamente del área médica. En Oaxaca, pues desafortunadamente vemos con gran pesar esta decepción y justamente esta situación, diputado, en cuanto a esta reforma que se hace al Código Penal, pues endurecen las penas, justamente las sanciones para estas personas que agredan a cualquier persona que labore en el área médica, ¿no? Sí, mira, esto que se hizo preocupante en sí no es más que una pequeña parte de todas las preocupaciones que tenemos los mexicanos, al margen de tu nivel social, de tu trabajo, de tu vocación política o no. Es una pequeña parte. Ayer nos reunimos los integrantes de la JUCOPO con el gobernador del estado para manifestarle nuestro apoyo por encima de cualquier diferencia política, porque no nada más son las agresiones al personal del sector salud, es lo que viene, la crisis económica, la falta de empleo. Vivimos una situación muy sui generis, donde hay oferta, hay demanda, pero no hay forma de distribuirlo, y esto nos va a pegar tremendamente en los meses subsecuentes. Además de eso, la falta de equipo, durante varios sexenios se estuvo privilegiando al Seguro Popular, la infraestructura del sector salud se abandonó, y en los últimos 18 meses, pues se extinguió casi por completo el apoyo al sector salud. De repente cambian de nuevo al INSABI, sin recursos, y quedamos en medio. Ni la forma que se trabajaba antes con el Seguro Popular, ni tampoco se da tiempo a fortalecer la infraestructura del sector salud. Nos agarra esta pandemia sin equipo, sin infraestructura, sin capacitación, y yo creo que además sin información, lo que espero que no, pero parece todo indicar que vamos hacia una gran catástrofe nacional. Así es. Y bueno, vamos a ir a una pausa, no sin antes me permitan presentar también a la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz. Ella es la vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local, quien también se une a esta conversación que sostenemos ya con el diputado Jorge Octavio Villacaña y Carla Iberia Sánchez. Diputada, buen día. Hola. Yami, buen día a todo el auditorio. Saludo con cariño y con respeto a Jorge, el compañero diputado, y a Carla Iberi. Gracias. Buenos días, diputada. Diputada, pues bienvenida también a esta conversación que estamos sosteniendo. Si nos lo permiten, vamos a una pausa y regresamos con más respecto a este tema, justamente de esta aprobación que se da en cuanto a la iniciativa presentada que reforma el Código Penal para sancionar de manera más severa a quienes agredan justamente al personal médico, en este caso a todos los trabajadores de la salud. Pero también vamos a tratar un tema muy importante: ¿qué acciones está emprendiendo el legislativo? Pues justamente para de alguna manera

a los vecinos sobre todo, ¿no? Entonces estamos pensando egoístamente y no estamos pensando en el trabajo que ellos realizan y también, ¿no?, en el riesgo que corren y en el que tienen que sacrificar muchas veces, ¿no?, el tiempo de estar con su familia, de no poder verlos y de sentir el temor de contagiarlos. Entonces, precisamente por eso, ¿no?, se respalda una iniciativa que presentan los diputados Pavel y el diputado César Niño del Partido del Trabajo, y el grupo parlamentario lo retoma y hacemos esa propuesta. Consideramos, se aprobó de urgente y obvia resolución, y consideramos muy importante que quienes están hostigando, quienes están molestando, violentando la seguridad de los médicos, de las enfermeras, de todo el personal médico, pues sí tenga un castigo, ¿no?, que sea sancionado conforme a la ley, y en este caso, pues, creo que es lo justo. Bueno, y yo quisiera también que abordáramos, tras este tema tan importante, esta aprobación que se acaba de hacer en el legislativo, también me parece que es muy importante que toquemos el tema respecto a la cuestión económica. Sabemos que esto ya está generando pues un impacto muy severo en diferentes sectores de la sociedad, en donde pues desafortunadamente se han quedado muchos de ellos sin empleo ante esta situación. Respecto a esto, hace algunos días el gobernador del estado ya presentaba justamente un paquete que integra 10 propuestas. En este paquete lo que se pretende pues es apoyar a diferentes sectores. Sin embargo, también se hablaba sobre la situación de crear una mesa técnica con el gobernador. Ayer vimos, diputado Villacaña, este encuentro que sostuvieron los coordinadores de los grupos parlamentarios con el gobernador, en donde usted también estuvo presente como presidente de la mesa directiva. Coméntenos un poquito sobre este encuentro que sostuvieron y si se habló justamente sobre esta parte económica, que me parece muy importante, sobre todo en un estado como Oaxaca, en donde sabemos que gran parte de su población, pues desafortunadamente es población que vive del empleo informal. Así es, Yamilet. Mira, precisamente ayer nos reunimos con el gobernador del estado, donde nos detalló el programa de apoyo económico, que es de alrededor de 1.200 millones de pesos. Y él mismo reconoce que es una cantidad mínima en comparación con lo que se va a necesitar. Estamos hablando que hay aproximadamente 200.000 familias que subsisten de las actividades informales y que no hay forma de hacerles llegar un apoyo directo. Ayer leía una colaboración de Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México, donde dice que es indispensable allegarse recursos para lo que termina este año y para el año siguiente, y poder apoyar la actividad económica. Él se refiere a darle, no rescatar empresas, sino mantener empleos, darle crédito al salario a los que están trabajando en estas empresas, y tratar de que el año próximo podamos tener al menos el mismo nivel de actividad económica que teníamos al principio de este, que ojalá y el rebote económico nos alcance para que 2021 pueda mantener o llegar a la actividad económica que teníamos al principio de este. Va a ser un bache muy duro, pero que yo considero que con el esfuerzo de todos podemos superar. Así es, diputado. Y bueno, ahora, Carla Iberia, quisiera conocer un poquito sobre esta reflexión que nos hace semanalmente, sabiendo que pues analistas, políticos, periodistas, académicos, psicólogos, entre muchos otros más, pues afirman que en Europa, América, México o Oaxaca inclusive, ya no seremos los mismos después de que superemos esta pandemia. Incluso aseguran que cambiarán el fondo y la forma de nuestras vidas y el cómo nos relacionamos en la familia, en el trabajo, en la comunidad. Sobre esto, sobre esta situación que se está viviendo, ¿cuál es la reflexión de este día, Carla? Gracias, querida Yamilet y amigos de Abanico Social. Mientras oía a los dos diputados, a tus entrevistados y a quienes te escriben por redes sociales, pensaba que no debería, pero no sabemos si esta imagen de personas con un traje blanco encapsulados, trasladando a una persona enferma y trabajando larguísimas horas en los hospitales, se volverá parte de nuestra cotidianidad. Hoy, 18 de abril del 2020, hay más de 2.200.000 personas contagiadas en el mundo y más de 150.000 muertos. Pues, Yamilet, amigos de todo el mundo se enfrentan a la decisión de cuándo y cómo levantar las medidas contra la pandemia del coronavirus. Escuchaba a ambos diputados hablar de salud, hablar de empleo. A medida que crece el desempleo, algunos gobiernos comienzan a quedarse pues, sin el pago de los impuestos, ustedes lo saben. Caseros no reciben sus rentas. Empleados avergonzados y desesperanzados no pueden pagar su renta para vivir. Ya hay acuerdos de cooperación global para mitigar el impacto económico de esta pandemia. Pero, ¿cuándo será momento, Yamilet, de volver paulatinamente a la actividad económica y social? No lo sabemos aún. Por lo pronto, esta semana, 13 países, Alemania, Brasil, Canadá, Corea del Sur, el Reino Unido, Indonesia, Italia, Francia, Marruecos, Perú, México, Singapur y Turquía firmaron un comunicado para establecer desde ahora cómo cooperarán para que entre todos saquemos nuestras economías adelante. Caso muy interesante, Yamilet, amigos, el de Irán, que recordarán, era con China, España e Italia el país que registraba más casos y de repente desapareció del mapa de las noticias. Pues Irán ya permitió la reapertura de algunos negocios. Pues el país ha reportado más de 80.000 casos confirmados y más de 5.000 muertes. Todavía siguen los gimnasios, los restaurantes, los centros comerciales, los grandes bazares cerrados. Pero, por ejemplo, las oficinas del gobierno ya reabrieron con un tercio de sus empleados trabajando desde la casa. Algunos negocios están abriendo ya con, por ejemplo, con el empleado obligado a usar mascarilla y con un cliente por negocio, porque reconocieron que la asfixia económica generaba enorme presión social. La asfixia económica estaba generando pues, sentimientos violentos, violencia en las calles, y el gobierno decidió entonces reabrir paulatinamente. Hay tantas preguntas, Yamilet, tantas. Fíjate, estoy pensando en unas. ¿Qué pasaría en caso de que a un empleado lo suspendan o lo despidan? ¿Qué va a ocurrir en caso de que un empleado regrese y le reduzcan las horas de trabajo? Y cuando todo pare, ¿le van a seguir pagando el salario, el mismo? ¿Qué va a pasar si la empresa quiebra? ¿Habrá protección de su salario? ¿Qué deberían? Todavía hay muchas personas que se preguntan qué deberían hacer los empleadores durante el brote. Porque también los directivos, los jefes, tienen responsabilidades con su planta laboral. ¿La están comunicando correctamente o solo están mandando a la gente a la casa sin mínimamente decirles cuándo podrían regresar? Porque tampoco ellos lo saben. Por ejemplo, ¿qué pasará con los riesgos biológicos en el trabajo? Importante que es el tema de abanico social hoy. ¿Cómo abordar la discriminación, los prejuicios, la xenofobia? ¿De acuerdo? Importantes. Hay muchas, muchas preguntas, mi querida Yamilet, esta mañana. Así poco a poco, en todo el país, en todo el mundo, se irán levantando las restricciones. Pero mi pregunta, abonando un poco a tu cuestionamiento, es ¿quiénes seremos nosotros después de estar 3, 4, 6, 10 semanas encerrados o a medio gas? Esta prueba, en esta pandemia, nuestra capacidad de ser autogestivos, de no necesitar quien nos vigile para dar lo mejor de nosotros mismos, en nuestras empresas y en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. Me pregunto, y lo pregunto en serio, universitarios, ¿de verdad necesitan ustedes sus grupos de chats? ¿Un profesor, irritar a un profesor para que les mande por WhatsApp cuál es su tarea? ¿De verdad? Empleados, ¿vamos a necesitar otra vez de un checador en nuestras fábricas? ¿O habremos superado ya esas pruebas, digamos, de ser guiados permanentemente por nuestros jefes? ¿Esta lección del temor de perder nuestros empleos nos ha dejado algo? ¿Podríamos, pues, en esta experiencia de encierro y teletrabajo, poner a prueba nuestras capacidades a los estímulos externos, a los estímulos internos? Y lo digo abiertamente ante los diputados, ¿podríamos, por ejemplo, después de estos días de forzada calma y silencio, proponer una nueva norma de ruido, por ejemplo, que haga más vivible nuestra existencia? En fin, en este momento, mientras 4 millones de pequeñas empresas en México, que generan el 80% del país, Yamilet, En este momento, mientras todas esas empresas claman por ayuda, me gustaría preguntarles y preguntarnos si cada uno en lo particular, con la información que compartimos, con la información que consumimos, con la información que generamos, somos agoreros de lo peor o estamos en serio preparándonos para enfrentar la tormenta cuando la tormenta pase. Es mi comentario, Yamile. Interesante reflexión la que nos haces, Carla Iberia, y vamos a una pausa, no sin antes, diputados, dejo una pregunta en el aire y con esto, regresando del corte, concluiríamos. Ante esta reflexión, sumaría a esto, ¿estamos con esta pandemia, frente a esta pandemia, estamos sembrando vientos o cosechando tempestades? Vamos a una pausa y volvemos. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Desde Oaxaca de Juárez transmite Estéreo 1 106.1 FM. Búscanos en redes sociales: Facebook Estéreo 1, en Twitter @Estéreo 1, correo electrónico Estéreo 1 Radio @gmail.com. XHEDI 106.1 Estéreo 1, siempre contigo. Marisol Gase. Pepe Gordon. ¿Qué tienen que ver los aceleradores de partículas de la física moderna con el descubrimiento de medicamentos contra virus como el Tamiflu? ¿Me podría repetir la pregunta? Claro que sí, entenderemos tanto la pregunta como la respuesta con el físico Gerardo Herrera. Y tendremos al actor, músico y experto en cacao, Hernán del Riego, este domingo 19 de abril, 10 de la noche. La Hora Nacional, crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Gobierno de México. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, diputadas y diputados aprobaron una reforma al Código Penal local para castigar hasta con 6 años de prisión a quien cometa algún delito contra personal médico y de enfermería. 64 Legislatura del Estado de Oaxaca, el Congreso de la Igualdad de Género. Muy importante en este momento cuidarnos, cuidar a los demás. Guárdense, cuídense y seamos solidarios. Quédate en tu casa. Quedémonos en casa. Quédate en casa. Por favor, quédate en casa. Por todos, quédate en casa. Tú también quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Es importante estar fuertes, no salir. Quedarse en casa. Quédate en casa. Gobierno de México. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Y quiero concluir justamente la participación del diputado Jorge Octavio Villacaña y de igual forma de la diputada Delfina Elizabeth Guzmán Díaz, quienes amablemente atendieron a este llamado para sostener esta conversación con todos ustedes, también nuestros radioescuchas. Replanteo justamente esta pregunta tras el comentario, esta reflexión que hacía Carla Iberia Sánchez, como semanalmente, pues lo hace aquí en este programa. Decía, si ante esta situación, ante esta pandemia que estamos viviendo, estamos sembrando vientos o cosechando tempestades. Diputado Villacaña, por favor. Claro que sí, Yamilet. Mira, totalmente de acuerdo con las inquietudes que plantea Carla Iberia en su reflexión. Yo siento que, de nueva cuenta, la sociedad civil rebasa a las instituciones. Nos volvimos a cuidar solos, volvimos a adoptar las medidas de prevención solos, y yo creo que nos debe quedar como aprendizaje el hecho, y ojalá así sea, por bien de nosotros mismos, que el hecho de ser los principales depredadores de este mundo en el que vivimos, nos pasa la factura tarde o temprano. Si nos damos cuenta, las grandes pandemias que hemos vivido en las últimas décadas, el ébola, el SARS, tiene que ver con la invasión que hacemos los humanos al hábitat natural. El hecho de que estemos depredando a otras especies nos sale caro. Todos estos virus que vienen de animales y afectan de manera tremenda a la raza humana son consecuencia de que estamos invadiendo su hábitat. Yo creo que al margen de que hemos aprendido a colaborar, a cuidarnos, sí nos va a quedar también un cambio radical en la forma de trabajar, en la forma de hacer turismo, en la forma de producir. Ojalá dentro de lo malo que implica una pandemia como la que estamos sufriendo, sí nos quede este aprendizaje y podamos surgir de nuevo con mejores hábitos, con un respeto mayor hacia la naturaleza, como decía Carriberia, incluso con nuevas medidas para que no estemos sufriendo de smog, de ruido, de violencia, etcétera. Espero que, como te decía, que esto sea, a fin de cuentas, para bien. Perdóname, Yami. Sí, Carla. Me gustaría hacer un pequeño comentario abonando a lo muy interesante que está diciendo el señor diputado. Qué interesante lo que dice, porque vamos a descubrir, por ejemplo, ¿somos más productivos? ¿Trabajamos mejor, por ejemplo, desde casa? ¿Podríamos transformar las normas laborales para eso? Además, por ejemplo, en este momento de tantas preguntas, cuando él además dice, nos dejaron solos, tuvimos que decidir las cosas solos, todavía quedan tantas preguntas por resolver. ¿Qué tal si usted trabaja y tiene un familiar que está enfermo? ¿Se puede exigir a un trabajador que use sus vacaciones en este tiempo? ¿Qué va a pasar con el futuro de los trabajadores migrantes, de los trabajadores del hogar? Muchas preguntas se irán resolviendo, Yamilet. Así es, y justamente, diputado, pues como bien lo menciona, esta reflexión que nos hace Carla Iberia Sánchez, pues nos hace también reflexionar sobre el actuar que se tiene desde la sociedad, desde cada uno de los sectores, también como autoridades. Nos parece que hay que sumar entre todos, tenemos que esforzarnos, porque finalmente frente a este reto tan grande que estamos viviendo, las circunstancias nos obligan a sumar, diputado. Claro que sí, nosotros dimos ejemplo en la Cámara local, donde al margen, te decía, de las filias y fobias políticas, pues pudimos ponernos de acuerdo en algo tan urgente como era la protección a los servidores de la salud. Así es. Pues, diputado Villacaña, le agradecemos mucho su participación, el tiempo y la disposición que tuvo para con nosotros el conversar sobre estos temas tan importantes y que definitivamente la sociedad pues tiene derecho a estar informada sobre lo que se hace desde el legislativo, las situaciones que se van dando, sobre todo lo que hemos venido comentando ante esta situación que continúa y que desafortunadamente para el caso de Oaxaca pues pareciera que viene la parte más difícil, la parte más complicada, pero sin duda podemos salir fortalecidos siempre y cuando, lo que decía, sumemos frente a esta situación tan adversa que vivimos. Carla. Exactamente. Yo les agradezco mucho que me hayan incorporado en esta conversación y un poquito más adelante vamos a hablar pues de la adversidad también que están viviendo los mexicanos en el exterior en esta llamada que vas a hacer a la frontera con Estados Unidos y a Italia, Yami. Así es. Pues, diputado, muchísimas gracias por su participación y quisiéramos, no sin antes, pues concluir también esta conversación con la participación de la diputada Delfina, quien también quisiéramos que sume un comentario final a estos temas tan importantes que estamos tratando. Diputada. Prueba que no te fortalece, prueba que no te derrumba, te fortalece. Y yo considero que esto que estamos viviendo, la humanidad entera, no solo Oaxaca, no solo México, todo el mundo, tiene que fortalecernos, tiene que hacernos mejores personas y tenemos que salir muy fortalecidos de esto porque estamos siendo conscientes de muchas situaciones, en la familia, en el trabajo, con los amigos, con la sociedad en general, y esto nos tiene de verdad que hacer mejores personas, más responsables. Yo creo que llega el momento en la vida de todos, en la vida del trabajo, en la vida de la sociedad misma, en la vida del mundo, que se necesita hacer como un alto, ¿no? Porque en este caso estábamos de verdad siendo depredadores, como le dice acertadamente el diputado Villacaña, de nuestra naturaleza, y también la naturaleza necesitaba un respiro, necesitaba que se le diera como su espacio. Los animales los vimos en las noticias y de verdad que eso lo celebramos, que pudiera regresar, ¿no?, los animales a las calles de los pueblos, de las ciudades, y eso no lo habíamos visto muchísimo tiempo. Creo que también la misma naturaleza estaba reclamando su espacio, estaba quejándose de todo el daño que le hemos hecho, y bueno, protestó también, y yo creo que nos estamos haciendo mejores personas, ¿no? Como bien lo dice Carla Iberia, yo creo que tenemos que pensar si hay necesidad de que nos estén vigilando para que nosotros seamos responsables, que muchas veces lo vemos así. Se está perdiendo esa responsabilidad en el trabajo, estamos por cubrir el tiempo nada más muchas veces, muchos de nosotros, todo eso que no abona, ¿no?, y que no ayuda a un crecimiento de la sociedad en orden. Entonces creo yo que de verdad en la familia, oigan, hemos visto escenas. Claro que también se está viendo el caso de la violencia en el hogar con más fuerza en algunos lugares, hasta la muerte de un niño ahí en otro país por los golpes del padre, pero también, sobre todo, y hemos visto escenas de familiares bonitas que tal vez en mucho tiempo no se habían podido dar porque los padres no se dan el tiempo, porque siempre estamos ocupados, porque siempre queremos ganar un poco más para que esté mejor la familia, pero olvidamos darles lo mejor de nosotros, que es el tiempo. Creo que después de esto tenemos que volvernos unos buenos administradores de nuestro tiempo y dedicarle a cada uno de los espacios de nuestra vida el tiempo que se necesita, el tiempo que se merece, y sobre todo, ¿no?, respetar a la naturaleza, querer mucho a nuestros hijos, darles tiempo de calidad, y en nuestro trabajo ser mejores personas, muy responsables, y yo estoy segura de que así va a ser. Después de esto tenemos que salir fortalecidos y poco a poco se va a ir dando la reactivación económica. Nosotros como Congreso local estamos también pidiendo al gobernador, exhortándolo, pidiéndole que nos clarifique exactamente de qué manera pueden darse ciertos apoyos para que los empresarios y de las micro o medianas empresas puedan ir reactivando su economía y puedan conservarse esos empleos de los que hablamos. Y la gente más humilde, bueno, no es la primera vez, ¿no?, que se pasan por situaciones tan difíciles en nuestro estado y salimos adelante, y poco a poco nuevamente se reactiva la economía, y tenemos que tener la confianza, ser muy positivos, ser muy optimistas y saber pensar que la gente de Oaxaca es muy fuerte. Somos muy fuertes y tenemos de verdad todo el empeño para que esto así sea, lo vamos poniendo, y nosotros como legisladores estamos ahí también como representantes del pueblo para hacer todo lo que esté en nuestras manos, ¿no?, para vigilar que los recursos puedan llegar a quienes más lo necesiten y que este sea un trabajo de equipo. Ya se ha manifestado y se lo manifestamos siempre al gobernador, que esa es la intención de este congreso, de este grupo parlamentario de la que soy vicecoordinadora, y estoy segura de que todo va a ir bien y que saldremos muy bien y muy fortalecidos de todo esto. Ya. Así es, diputada. Pues les queremos agradecer a usted, diputada Elizabeth Guzmán Díaz, y al diputado Jorge Octavio Villacaña por haber mantenido esta conversación con nosotros, por el tiempo y la disposición, la aportación que hicieron a todos nuestros radioescuchas. Muchas gracias, tengan buen fin de semana y vamos a una pausa comercial. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. El Senado de la República continúa trabajando para ti. Ahora los programas sociales quedan garantizados en la Constitución. Así se respalda la entrega de apoyos sociales a la población con discapacidad permanente y a las personas mayores de 68 años. Además, becas para estudiantes en condición de pobreza y servicios de salud integral y gratuito a quien no tenga seguridad social. Senado de la República. Cercanía y resultados. Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, diputadas y diputados aprobaron una reforma al Código Penal Local para castigar hasta con 6 años de prisión a quien cometa algún delito contra personal médico y de enfermería. 64 Legislatura del Estado de Oaxaca, el Congreso de la Igualdad de Género. Quedarnos en casa es la medida más importante para prevenir el coronavirus. Durante la cuarentena debemos buscar la armonía y el respeto entre todas y todos. Pero en algunos hogares, las mujeres enfrentan situaciones de violencia que no les permite sentirse seguras. Si tú o alguien que conoces vive una situación como esta, marca al 911 donde atenderán tu caso. No estás sola. En esta cuarentena, no más violencia. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En México hemos dado nuestro voto de confianza a ciudadanas y a ciudadanos que nos demuestran que cuando estamos unidos, salimos adelante. A tu lado elegimos hacer frente a las adversidades, porque juntos transformamos los retos en logros. En el Tribunal Electoral nos toca defender ese voto de confianza, porque queremos lo mejor para México y para ti. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estéreo 1, 106.1 FM. Siempre contigo. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social, donde caben todas las voces. Y permítanme ahora, pues, establecer comunicación desde Monterrey con Francisco J. Sánchez, nuestro amigo director del portal La Coyuntura, quien, por cierto, pues, colaboró durante 10 años como corresponsal del Financiero en Oaxaca. Justamente, Francisco, nos harás también un comentario respecto a esta situación económica que atraviesa México, el mundo, y bueno, Oaxaca tampoco no es la excepción frente a esta situación, esta severa crisis que vivimos. Francisco, buen día. Bueno, Yamilet, buen día, y buen día al auditorio y también a los invitados, también como a Carla Iberia. Nada más para, yo me quedo ahorita nada más por un breve comentario con lo que tú acabas de comentar hace rato, el qué estamos haciendo, en qué momento nos encontramos, si estamos sembrando vientos o estamos cosechando tormenta. ¿Y por qué me quedo con esta idea que tú manejaste? Principalmente porque en términos económicos ha habido mensajes contradictorios en estos momentos, en los cuales a la mayor parte de los ciudadanos les impiden apreciar la magnitud real de la crisis económica. ¿A qué me refiero? Que por un lado el presidente de la República anuncia una serie de medidas económicas y al sector privado, organizado, por supuesto, pareciera que no son las medidas más convenientes. La otra es que el presidente argumenta de que la mayor parte de los recursos que tienen son principalmente para aquellos grupos vulnerables. Sabemos que el país prácticamente es de los, y principalmente en el caso del sur del país, son los que más mayor registran el mayor número de pobres. Y él apuesta a precisamente a que esta crisis sanitaria que está convirtiendo en crisis económica no afecte a estos grupos vulnerables, como son los adultos mayores, de madres solteras, etcétera, etcétera. Sin embargo, en los estados también están tomándose decisiones, pero esas decisiones están más enfocadas en el mismo sentido, pero ya dando un poquito más de efectos a lo que son los proyectos productivos y en el caso de los créditos. Pero si bajamos un poquito más a los municipios, vemos esta armonización de los tres niveles de gobierno para el tema de la reacción para la crisis económica, pareciera que se disuelve. No hay una claridad, no hay un proyecto específico que diga de arriba hacia abajo cómo podemos nosotros manejar la crisis y principalmente de abajo hacia arriba. Antes nosotros estábamos acostumbrados a los famosos pactos. No sé si te acuerdas, en el 82, cuando se da una de las crisis más, se registra una de las crisis más difíciles en el país, la salida del presidente José López Portillo y la entrada de Miguel de la Madrid Hurtado, el país empieza a tomar acuerdos principalmente, y estos se formalizan en acuerdos o pactos económicos. Esta generación que somos nosotros nos tocaron vivir de esos pactos. Para muchos resulta obvio que este sería el primer proceso, el de llegar a acuerdos. Sin embargo, pareciera que esta crisis nos está también sacando lo peor. Y estamos hablando de que si estamos hablando de unidad, parece que no hay congruencia. Yo hasta ahí dejaría mi comentario, pero dos cosas importantes que creo que estamos registrando. Una, que también ha habido esfuerzos individuales y colectivos para poder sacar lo mejor, ya sea con productos, con servicios, con nuevas soluciones que parten de abajo hacia arriba, como en el famoso sismo del 85. Y la otra, que la identidad que nosotros tenemos como mexicanos o como ciudadanos o como padres de familia, creo que así como lo estabas tú también planteando, va a modificarse, y yo estoy esperando y confío que este proceso de reconstrucción también lo sea en lo personal y en lo emocional. Buen día para todos, Yamilete. Gracias, Francisco. Como siempre, también agradecemos tu comentario, pues muy acertado frente a esta situación. Y ahora también quisiera enlazarnos con Ana Luisa Cantoral. Ella es periodista, quien vive actualmente en Italia, y también nos hace un comentario sobre la situación que enfrentan justamente en este país. Ana Luisa, buen día. Buen día, buena tarde para ti. Hola, ¿qué tal, Yamilet? Muy auditorio. Bueno, pues sí, efectivamente el tema de salud ya está mejorando en este país de la República Italiana. Sin embargo, viene pues lo peor para mucha de la gente que está viva y que todavía pues está en espera de que ya quiten la restricción del tema de la cuarentena. Se suscita aquí un tema muy interesante con el tema sociopolítico económico, porque la mitad de Italia, como ya lo habíamos comentado anteriormente, ha sido la más afectada, que es la zona norte, la región de Lombardía, de Bérgamo, Milán, el Véneto, Piemonte. Y de la zona sur es lo que han estado menos contagiados, es decir, apenas muestran un índice muy bajo de contagios y de decesos, lo que ha permitido o lo que podría permitir incluso la reactivación económica de una forma más rápida que el resto del país. Sin embargo, ayer habían mencionado o incluso están pues no amenazando, por decirlo así, pero necesitan, según ellos, las autoridades de la zona de las diferentes regiones de la zona norte, que quieren abrir las fronteras para reactivar el tema de la economía, cuestión a la que totalmente se negó el tema principalmente de los médicos de salud, pues ya que aunque ha descendido considerablemente el tema de los decesos, lo cierto es que todavía se mantienen, es decir, hasta ayer todavía hubo 400 muertos en la zona norte. Lo que obviamente quieren decir los médicos es que sería irresponsable abrir las fronteras para reactivar la economía, ya que hasta el momento todavía no pueden cantar victoria en el tema de los contagios y de los decesos. Obviamente también la zona sur le ha respondido a la zona norte de que de ser así, de que abrieran las fronteras, ellos cerrarían totalmente todo lo que es la zona para evitar que pueda entrar algún tema de contagio y obviamente se pueda agravar la situación que en el sur hasta el momento no se ha dado. Así que en este dilema se encuentra en el momento este país, que obviamente vive del turismo y que próximamente en el verano estaría pues prácticamente lleno. Ana Luisa, muy importante la aportación que nos haces, te agradecemos, y como cada semana esperamos contar con tu participación el próximo sábado. Muchas gracias, ten buena tarde. Y ahora, Carla Iberia Sánchez, nos presentas justamente a Rosario Moga. Ella es una especialista en recursos humanos muy importante. Por favor, Carla Iberia. Exactamente. Gracias, Yamilet. Y un poco antes de irnos de este abanico social, pues el lunes es el regreso a clase para universitarios, para jóvenes de preparatoria y para jóvenes de escuelas públicas. Y hay muchas preguntas, muchas dudas, el temor de que el niño resulte reprobado, qué hacemos si hay una sola computadora en la casa. Y agradezco mucho que desde la Ciudad de México se conecte con nosotros la maestra Rosario Moga Becerra. Ella es una especialista en recursos humanos y directora de Talento 50 y Más. Estimada Rosario, pues ser productivos, como niños, como adultos, ¿nos puedes dar una recomendación? Hola, ¿qué tal, Carla? Buenos días. Oigo un poco lejos. Sí. Adelante, aunque no nos oigas, adelante. A ver, Rosario, por favor, quisieras hacernos tu aportación, sobre todo algunos tips que nos puedas aportar respecto a esta situación, tips básicos sobre cómo combinar la vida laboral con la vida familiar o en casa ante este pues regreso a clases virtual que se dará ya la semana entrante y ante esta situación de esta pandemia que estamos viviendo, que realmente es algo que nos agarró por sorpresa a todos. Sí, claro que sí. Buenos días a todos. Les quiero comentar que el lunes, que es el regreso a clases en el ciclo escolar de los niños, podemos aprovechar muy bien, tomar la rutina de nueva cuenta como si se fueran a clases normales. ¿A qué me refiero con tomar la rutina? Bueno, lo ideal es preparar desde un día antes la ropa que se van a poner los niños junto con los horarios que se van a manejar. Y dejar como muy establecida la rutina en cuanto al desayuno, quién recoge, a qué hora lo vamos a hacer y a qué hora nos vamos a sentar a estudiar, a manera de que ellos sientan que esto es un regreso a clases, pero en casa. Entiendo que en algunos colegios están dando la opción de hacer contacto por vía remota y hay otros que estarán enviando el material de manera directa a la casa o compartiéndolo con algunos vecinos o demás. Pero tenemos que buscar las herramientas que nos permitan estar en contacto con la escuela para que también para los niños no sea este tema de pandemia, de pérdida. Muy bien. Carla. Muy interesante, Rosario. ¿Y qué hacemos, por ejemplo, si hay una sola computadora en la casa, por ejemplo, o no está actualizada, o los papás no han tenido recursos para actualizarla? ¿Qué consejo nos podrías dar para organizarnos o para tejer redes para que el niño no pierda pues, actualización? Ok, bueno, hay muchas maneras en las que nos podemos apoyar. Tenemos gente conocida del mismo colegio que maneja el material que nosotros vamos a manejar. Hay una página de internet de la SEP donde está el material arriba de los niveles básicos y podemos entonces hacer una consulta y bajar la información en una sola exhibición para que lo podamos estar consultando. Y también, bueno, pues por medio del teléfono también podemos sacarle provecho. Muy bien. Sí, sí, Carla. Nos queda un minuto, pero me gustaría que la maestra Rosario nos diera una reflexión de 30 segundos sobre ser productivos en el entorno de nuestra casa. Ay, Carla, te escucho muy lejos. Sí, maestra, decía Carla sobre comentarnos en 30 segundos, si nos hace favor, un consejo sobre cómo ser productivo desde casa, por favor. Ok, bueno, el tema el manejo de las rutinas es muy importante. Mi consejo es que desde un día antes hagamos una agenda con horarios específicos y actividades a realizar, mismo que al término del día revisemos los avances y lo que queda pendiente. De esta manera, desde que tú vas a descansar, ya llevas descargados los pendientes porque los dejaste escritos en la libreta y comienzas el día siguiente de manera más ordenada. Esto te permite el alcance de los objetivos diarios. Muy bien, maestra, pues agradecemos enormemente su participación y ojalá y nos dé la oportunidad de conversar en otro momento, pues más ampliamente con usted. La verdad es que es un placer escuchar este tipo, pues, de comentarios que aportan a la ciudadanía. Carla Iberia, muchas gracias como siempre también por tus aportaciones, por esta participación tan importante que tienes en Abanico Social. Concluimos por ahora este programa, no sin antes decirles que los esperamos nuevamente el próximo sábado aquí en Abanico Social, donde caben todas las voces. Recuerden, mantengamos la sana distancia en la medida de nuestras posibilidades. Tengan buen fin de semana y pásenla bonito. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana. Aquí.